Vuelta Cangrejo. Entre el lunes y el miércoles se realizó en Formosa la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas, que contó con la participación de 15 pueblos. Después de 3 días de debate se llegó a varias conclusiones. En primer lugar, se planteó que en el proyecto de reforma de Código Civil y Comercial tienen que ser suprimidos los artículos sobre la propiedad comunitaria indígena y que se debe avanzar sobre una ley especial con participación indígena. Se cuestiona además fuertemente el avance de la industria extractiva con métodos como el fracking, y se hizo hincapié en la necesidad de avanzar en el derecho a la consulta. Se hizo también un homenaje a mártires de las causas indígenas, repudiando la criminalización de la protesta y las represiones que se repiten, sobre todo en las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Se denuncia también la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del programa de reglamento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y se ha tomado la decisión de tomar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por funcionarios actuales. Vuelta Cangrejo. Hoy una comisión llegó a Buenos Aires para comenzar una vigilia frente a la Casa Rosada, esperando que la presidenta Cristina Fernández los reciba. En apoyo a esta llegada de los pueblos originarios, se organizó entonces esta vigilia que comenzó a las 5 de la tarde frente a la Casa Rosada. Ahí mismo estuvieron hoy a la tarde compañeros nuestros apoyando desde la tribu también esta movilización, y este apoyo a la vigilia que se está realizando entonces desde la Casa Rosada. Pueden acercarse allá, a la Plaza de Mayo, para poder estar con ellos y acompañarlos. Hasta mañana van a estar entonces ahí frente a la Casa Rosada. Como decíamos, vamos ahora a hablar con Rubén Curricoy, mapuche, que está en este momento en la vigilia. Muy buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? May, ¿cómo están, gente? Bien, acá estamos, acá acompañados por bastantes personas, así que bueno, nada, contentos. Muy bien, contanos un poco cómo es la situación, cómo están viviendo este momento de vigilia, el comienzo, la llegada acá a Buenos Aires. Mirá, por ahora lo estamos, qué sé yo, estamos comenzándonos a acomodarnos. Tuvimos algunos pequeños percances porque el carayé Félix Díaz no alcanzó a llegar, no consiguió pasaje, así que bueno, estábamos viendo cuándo llegaba, él llega recién mañana, así que bueno, desde eso, medio complicado. Respecto a lo demás, nada, acomodándonos, empezando a armar la logística en el lugar de cómo vamos a estar ubicándonos, cómo vamos a pasar esta noche, porque bueno, recordemos que hay también madres de Plaza de Mayo que van a estar acompañándonos durante toda esta vigilia, así que principalmente cuidándolas a ellas, porque son dos doñas que tienen toda la fortaleza, pero también tienen los años y queremos cuidarlas. Hay que acompañarse mutuamente, ¿no? Sí, contanos un poco, sí. ¿Hasta qué momento se van a quedar ahí en la vigilia? Y la vigilia son 24 horas, así que comenzamos a las 5 de la tarde y mañana nos vamos a las 5 de la tarde. Y la idea es, esperar acá a ver si hay alguna respuesta, que tenemos muy muy pocas esperanzas, pero bueno, es comenzar con un hecho que tiene que ver con la reivindicación de los pueblos, comenzar a demostrar que no hemos dejado de existir, que estamos todavía aquí presentes. Contanos un poquito también en relación a lo que fue esta cumbre de los pueblos que terminó en el día de ayer, se han venido para acá. ¿Cómo viviste esta cumbre, que también es un momento de participación de 15 pueblos juntos, tomando conclusiones y definiciones en conjunto? ¿Cómo fue que se vivió por allá? Y mirá, primero, un hecho bastante bastante importante que los pueblos se hayan reunido. Si bien no es la primera vez, los hechos que están aconteciendo son más que importantes. O sea, la muerte de muchos hermanos, que en este momento, de un pueblo, del pueblo Com, a los cuales los murieron, están muriendo a manos del Estado. Y entonces, el hecho de que otros pueblos vayan a acompañar a ese pueblo es más que importante. Ese hecho ya político como pueblos, y no de la política partidaria ni nada por decirlo, sino desde la política de los pueblos originarios, de ir y acompañar a su gente, ese hecho es el más importante de todos, o sea, que yo quiero resaltar principalmente. Después lo demás tiene que ver con un montón de luchas y un montón de cuestiones que como como pueblos cada uno lleva a cuesta en su mochila, desde los conflictos territoriales, desde los conflictos por la contaminación de las aguas. Cada uno de nosotros hemos demostrado y seguimos demostrando que en realidad no es una lucha mezquina la nuestra, sino que nosotros estamos peleando por una madre, que es la Ñuque Mapu, la madre tierra. Si toman dentro de nuestra lengua todas hablan de la madre, todas, cada uno habla de la madre, y a ella a la que protegemos. Y cada uno de nosotros, en cada uno de los pueblos, ninguno pide título de propiedad individual, todos pedimos el título de propiedad colectivo, comunitario, porque nosotros no somos dueños de la tierra, somos parte. Y eso es lo que venimos a decir acá, a contarles, y que es posible ser parte de la tierra, el no ser dueño, el sí ser parte, ser hijo, y demostrarle cariño a la madre, tan simple y tan sencillo como eso. Rubén, muchísimas gracias por tus palabras. Los acompañamos desde acá con esta vigilia, y invitamos también a toda la audiencia de la tribu a acercarse a Plaza de Mayo para acompañarlos también en esta vigilia frente a la Casa Rosada. Te mandamos un gran abrazo, Rubén. Muchísimas gracias, y bueno, aquí estaremos hasta las 5 de la tarde mañana, así que esperando a cada uno de ustedes y a aquellos que se quieran acercar a acompañar. Ahí estaremos, un abrazo. Igualmente. Hablábamos con Rubén Curricoy, él es de Pueblo Mapuche. Está entonces en la vigilia, que comenzó a las 5 de la tarde y se va a continuar hasta las 5 de la tarde del día de mañana frente a la Casa Rosada, exigiendo que la presidenta Cristina Fernández reciba a los pueblos originarios. Vuelta Cangrejo.